mi vida quise lo mejor. Te burlas, lo sabes. Cuántas puertas huecas tuve que golpear antes de perecer. Miente, pero terminó. Avisa a tus amigos que este fuego azul me congeló. Esta poesía que robé a darle y no es de lo mejor. Me darías amor si camino solo por el bulevar. Contra mí chocaré y mis rotos huesos ya no me servirán para parecer. Este fuego azul me congeló. Si quieres, miento yo. Y esta poesía que robé a Belén no es de lo mejor. Me darías amor. Amigos, que este fuego azul me congeló. Si quieres, miento yo. Y empuñé una guitarra que no sé tocar. Quisiera que todo esto terminara acá. Y esta melodía ya no suena bien. Tu vida ya no será hermosa si te reís de mí. Si me haces sufrir. De mi vida quise lo mejor, te burlas, no sabes.